aplastando botones. DJ trabajando. DJ camellando. DJ's working. DJ's online. Taki Chikuna. Jan Kanahum. Jan Kanahum. Eros. tradiciones con la linda gente de Zuleta. sea la Yanca Yambe, a la radio Antipacha 88.9 y a la organización Coinca, para ustedes con mucho cariño. Amantes eternamente, como la vida es la Bambagura te canta. Las mujeres corren por mi cuenta, todas las mujeres. segunda mano. ¡Suena, Gabriel! DJs Online, Taki Chikuna, Jankanahum, Jankanahum.